Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este programa que nadie pidió, de Electroshock. La verdad es que de puro milagro lo estoy haciendo. No, se los juro que no iba a hacer nada. Ahorita, justo cuando estoy preparando este programa, son 8 de la noche, cuando generalmente a esta hora yo ya tengo el programa subido inclusive en la plataforma desde donde transmitimos Underprod Radio. Así es que, pues bueno, me la estoy jugando. Hagan changuitos para que salga la segunda parte, porque seguramente mientras ustedes están escuchando esto, yo aún estoy trabajando en la segunda parte del programa. Y pues como ya lo vieron en el banner, que también alcancé a hacer muy a la carrera, esta semana tenemos un programa que nadie pidió, un programa por el que nadie preguntó, pero simplemente, pues la verdad, no tuve oportunidad en la semana de hacer un de planear un programa como suelo hacerlo, y pues no quise dejarlos tampoco sin un programa nuevo. Así es que, ¿en qué pasé mi decisión para hacer esta emisión de el top 5 de los mejores álbums de Ministry y de KMFDM? En que en varias ocasiones le han preguntado a un servidor en algunas de las publicaciones de las páginas oficiales de Electroshock que cuál es mi disco favorito de tal o cual banda, porque a veces publico noticias o publico efemérides acerca de algún álbum y a veces yo menciono que no es mi disco favorito, pero que pues igual de todas formas me gusta, ¿no? Y que pues hay que reconocer que el disco pues tiene su lugar en la historia del género electroindustrial. Y ha habido personas que me han preguntado, oye, entonces, o sea, a mí este disco se me hace muy bueno, entonces si este no es tu disco favorito, ¿podrías decirme cuál es tu disco favorito o cuál es el que consideras tú el mejor disco de esa banda? Entonces fue por eso que se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no me saco de la manga un programa y les revelo a muchos de nuestros radioescuchas ese secreto de esa pregunta que nadie se hizo acerca de cuáles son los discos favoritos de Cyberhead, de estas dos bandas, cuál es su top 5 de cada una de las dos bandas, para que puedan dormir a gusto? Por fin ya se van a enterar. Así que, pues bueno, vamos a iniciar este programa. ¿Qué les parece si toda esta media hora se la dedicamos a KMFDM y la segunda parte se la dedicamos a Ministry para cerrar un poquito más fuerte? Y pues bueno, me voy a ir del disco que no es tan mi favorito a mi disco favorito. Muchos de ustedes ya saben cuál es mi disco favorito, pero este programa lo voy a hacer con parte algunas canciones que ustedes ya conocen, parte algunas canciones que, si no han escuchado los discos completos, obviamente no las conocen porque no fueron sencillos, y se me hizo injusto porque debieron de haber sido sencillos. Sin embargo, pues bueno, solamente las bandas saben por qué lo hacen, por qué lanzan o por qué no lanzan cierto sencillo cuando hay algunos que tienen mucho potencial y se quedan ahí en el olvido. Y pues ahí les va, este es mi top 5 de lo mejor de KMFDM. Ahora sí que es lo mejor de KMFDM según Luis Cyberhead. No quiere decir que lo que yo digo es la neta y que mi palabra es la ley, así como decía Vicente Fernández. No, para nada, simplemente estos son personalmente mis discos favoritos, para que quede bien entendido, porque habrá el que diga, no mames, no es cierto, no, el mejor disco de Ministry es tal y el mejor disco de KMFDM es tal. Cada quien tiene sus discos favoritos, así que vamos a iniciar ya con el, para mí, quinto lugar de los mejores discos de KMFDM, de mi top 5. Quise reducirlo a 5 discos, obviamente pues me gustan más álbums al ser un gran fan de esta banda, pero en el número 5 pongo el álbum WTF o What the Fuck del 2011, que apareció a través de Metropolis Records. ¿Por qué en el número 5? Porque antes de WTF, KMFDM había estado como que errando el camino, había estado haciendo cosas muy repetitivas, pero muy dentro de una línea a la que pues los fans de KMFDM, si bien nos había gustado el hecho de que se metiera más a una onda más heavy metal, pues también extrañábamos mucho las partes más electrónicas de sus primeros álbums, y es por eso que este yo lo considero dentro del número 5 de mis favoritos, KMFDM, What the Fuck, del 2011. Escúchenlo, buenísimo. Esto es Crank. Electroshock. Break my Continuamos este programa especial que he dedicado a los mejores discos de las bandas KMFD Ministry, es decir, es KMFDM, de cierta manera KMFDM contra Ministry, aunque no los estoy enfrentando, simplemente estoy exponiendo lo que para un servidor, si se acaban de conectar y no escucharon el principio del programa, que por esto los invito a que escuchen la repetición el próximo martes a las 8 de la noche. Solamente hay una sola repetición de cada una de las emisiones. Hoy es el estreno, como cada sábado a las 9 de la noche, y la repetición los martes a las 8 de la noche. No se la pierdan el próximo martes, si es que este ya lo agarraron empezado. Y pues bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque pues me estuvieron preguntando, bueno, en algunas ocasiones me preguntaban que cuáles eran mis discos favoritos, así es que por eso estoy haciendo este top 5, que es personal, repito, no es que esto sea la neta del planeta, simplemente es una cuestión, una opinión personal de mis discos favoritos. Y lo que escucharon hace un momento fue a Anarchy, que pertenece al álbum Symbols de 1997. ¿Por qué en el cuarto lugar? Pues porque simplemente, por la simple y sencilla razón de que para mí hay otros discos que considero mejores que Symbols, pero que Symbols tiene un significado para mí muy especial, debido a que en ese disco fue en el que inicia haciendo vocales invitadas el señor Tim Scold, a quien escucharon haciendo las vocales de Anarchy, y se convirtió también en uno de sus, vamos a decir que de sus discos más vendidos dentro de la compañía Wax Trax, y fue uno de los últimos. Después de este siguió el Adiós, que también tiene muy buenos tracks, pero que decidí no incluir en estos primeros cinco, porque de hecho a mi consideración Adiós está dentro de, vamos a decir que del top del 5 al 10. Si a alguien le interesa saber cuáles son mis discos favoritos del 5 al 10, pues ya haré algún día un programa al respecto. Pero por lo pronto, ahí está en el número 4, Anarchy, el álbum Symbols de 1997. Y ahora vámonos al tercer lugar. Vienen los tres mejores discos para mí de KMFD. Mucho ojo, porque de verdad se los recomiendo mucho, ampliamente. Y es el disco Angst. Angst fue un disco que en su momento, hablando de 1993, bueno, concretamente 1992, que fue cuando apareció el primer sencillo para A Drug Against War, y el disco sale en 1993, a mí me voló la cabeza. A Drug Against War me voló completamente la cabeza, porque estaba en un estilo muy Ministry, pero a la hora de escuchar el disco Angst te das cuenta que ese es el único track que está en esa vena. Hay muchísima variedad en este disco, el cual creo yo que está más cercano al disco disco Money, o a los discos anteriores, inclusive al Naive, que a lo que hicieron posteriormente. Y este definitivamente es uno de mis discos favoritos. No está en primer lugar, porque hay otros dos, obviamente, que me gustan más que Angst, pero aquí está, de 1993. Esto es un track que debió de haber sido sencillo, maldita sea, no sé por qué no lo consideraron. Es buenísimo y les hubiera jalado muchos fans. Aquí está, del álbum Angst de 1993, KMFDM, No Peace. Yeah. Bien, amigos, ya descubrieron cuál es mi disco número 2 de mi lista del top 5 de KMFDM, los mejores discos para un servidor de KMFDM. Este fue el segundo lugar para mí, el segundo mejor disco de KMFDM, y es el clásico de 1992, Money, el disco se llama Money, apareció en 1992, y esto que escucharon fue el sencillo Vogue, que en mi opinión es uno de los mejores tracks de toda la historia de tanto de KMFDM como del género electroindustrial. Ahí todavía lo podíamos escuchar volcado hacia una vena más EBM, que es lo que con lo que lo conocimos en los primeros álbumes. Ya fue a partir de este, sino del disco anterior, que empezaron a agregar un poquito de guitarras con mucho más presencia, a pesar de que ya habían empezado a agregar guitarras desde su tercera producción, Uyoe, de una manera más experimental, y que terminaron de consolidar obviamente en el álbum Angst. El álbum Money, de hecho, si fuéramos así como siguiendo una evolución lógica, yo creo que Money pudo haber sido perfectamente el tercer disco de KMFDM, y de ahí haber seguido esa evolución de las guitarras que traían desde Uyoe. Y pues bueno, vámonos a resolver el misterio de cuál es el mejor disco para mí de KMFDM. Muchos ya lo saben, pero se los vuelvo a repetir. Para mí, y no solamente para mí, lo he visto en muchas publicaciones con opiniones de muchísimos, de miles de fans de la banda, que definitivamente el mejor disco de KMFDM de toda su carrera es en definitiva Nihil de 1995. Está inclusive, hubo una publicación muy famosa, no recuerdo cuál fue, se los prometo buscarlo y compartírselos, porque de hecho la banda lo compartió, en la cual consideraron a Nihil como uno de los mejores discos de rock industrial de la historia del género, junto a gente como Ministry, Nine Inch Nails y pues todos los que ustedes ya conocen. Y pues bueno, los dejo con esto. Es el primer lugar de mi top 5 de los mejores álbums de KMFDM. Se quedan con esto que se llama Terror, que debió de haber sido un sencillo y no lo fue. No entiendo por qué. Es para mí el mejor track del álbum también, superior al You Join Jezebel que promocionaron tanto. Y sin más, aquí está KMFDM con Terror. Con esto terminamos el top de KMFDM. Vamos a una pausa y regresamos con mi top 5 de los mis favoritos de Ministry. Call them terrorists. These boys have simply been misguided. We'll be right back. Estás escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underbroad Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música y radio real online. Sé bien que están ahí y sé que tienen miedo, le temen al cambio. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. ¿Qué cómo va a empezar? Pues en cuanto le des play a La Ruleta, programa que explica notas de innovación y ciencia, que se transmite todos los miércoles a las 19 horas con una única repetición los días sábado a las 18 horas únicamente en Underbroad Radio. Hacemos radio real y damos apoyo real. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underbroad Radio. Re-evolución musical. Llegó la hora de refrescar tu biblioteca musical. Escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Historias, anécdotas y mucho rock and roll. Todos los domingos un capítulo de estreno. 7 p.m. Colombia, 8 p.m. México. Con repetición, miércoles 9 p.m. Colombia, 10 p.m. México. A través de online RadioBox/Underbroad. Y forma parte de nuestra comunidad. Solo en Underbroad hacemos radio real y damos apoyo real. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underbroad Radio. La única en el mundo que produce radio real y da apoyo real. Estás escuchando Electroshock. Bueno, Industrial Heart, ya estamos de regreso en la segunda parte de esta emisión número 350, dedicada al top 5 de los mejores 5 álbumes de KMFDM y de Ministry, según un servidor, Luis Cyberhead. Se los vuelvo a repetir, este no es un versus de cuál de las dos bandas es mejor, sino que en mi, es lo que en mi opinión son los mejores 5 álbumes de cada una de las bandas, visto desde, ahora sí que desde la perspectiva de un fan de muchos años de ambas, tanto de Ministry como de KMFDM, a quien ya escucharon en la primera parte. Ustedes opinen, díganos si están de acuerdo con el top que hice de KMFDM, así como si están de acuerdo con el top que voy a realizar en este momento de Ministry. Y tal cual se los dije, mientras que ustedes están escuchando la primera parte, yo estoy haciendo la segunda, justo 9 de la noche con 4 minutos, apenas estoy haciendo esta segunda parte, así es que pues bueno, me voy a apurar. Aparte no tengo mucho tiempo para esta segunda, ya que me llevé mucho tiempo desarrollando la primera, así es que nos vamos directamente con lo que yo considero, dentro de mis gustos personales, cuál es el quinto mejor disco dentro de mi colección de Ministry, y para mí es From Beer to Eternity, el cual, en la opinión de un servidor que siempre he sido fan de los primeros trabajos de Ministry, hasta, bueno, de siempre, de todos, pero hasta Sound 69, Ministry había tenido una línea que pues siempre había sido muy novedosa, y después de este álbum empezó a ser un poco más repetitivo. Aunque Phil Peak está dentro de mis mejores álbums, de mis álbums favoritos de toda la historia, no es el número 5. Phil Peak está un peldaño más arriba, si es que ya no alcanzó a entrar en este top. Y pues bueno, aquí está esto de From Beer to Eternity, que para mí fue uno de los mejores regresos del señor Al Jorgensen después de las tantas despedidas que hizo. Y este es uno de mis tracks favoritos de ese álbum. Ese es el número 5 de mis favoritos de Ministry. KMFD fue la primera parte. Aquí está Ministry con Punch in the Face. We'll be right back. upset my right mind and not been under influence of alcohol or drugs, I believe that I would have killed everybody there. Killed everybody there. Y bien, ya estamos de regreso en este top personal de lo mejor de Ministry en esta segunda parte del episodio número 350 de Electroshock. Y escucharon ahí lo que para mí es el cuarto mejor disco de Ministry de toda su carrera, y que es The Mind is a Terrible Thing to Stay, de 1989. Y lo que escucharon fue el clásico Thieves. Y a partir de aquí ustedes ya se empiezan a dar cuenta de precisamente los gustos de un servidor en cuestión de Ministry, exclusivamente, ya que, pues bueno, como todos los fans de Ministry que los conocimos por sus primeros álbumes, creo que todos estamos de acuerdo en que los mejores son de, obviamente, desde el primero, desde el 12 Inch Singles, incluyendo pues obviamente los respectivos sencillos que salieron en esos años, hasta el Psalm 69 y, con sus reservas, el Phil Peak, que también es un gran disco, pero no tanto como de Psalm 69 hacia atrás. Así es que obviamente esos discos forzosamente están en mi top 5. ¿En qué orden? Eso es lo que van a ustedes a descubrir en lo que resta del programa. Y rápidamente pues nos vamos con lo que para mí es el tercer mejor disco de Ministry. Aquí muchos, yo creo que aquí vamos a variar en opinión. Yo creo que muchos no van a estar de acuerdo en que este esté en tercer lugar, pero les repito, es un tercer lugar de mi gusto personal. No quiere decir que en este orden necesariamente sea la importancia de cada álbum. Entonces consideren mucho eso. Este, el álbum de 1992, Sound 69, que es un álbum que me encanta de Ministry, pero a partir de ahí empezó a salirse ya de una línea más electrónica, que todavía conservaba algo en el álbum de Mind is a Terrible Thing to Stay de 1989, pero aún así me gusta más Sound 69 que The Mind is a Terrible Thing to Taste. Vaya trabalenguas. Y pues los dejo con esto, que no fue un sencillo, me hubiera gustado que lo fuera. Es para mí el mejor track de este álbum. Tercer lugar, Sound 69, y este es el track que da nombre al disco, Sound 69. Like my heart is beating, touching my crown. Cause that's Bueno amigos, rápidamente, como ya les dije, ya no tenía mucho tiempo para esta segunda parte, así es que me voy rapidísimo. Lo que escucharon hace un momento fue Just Like You del álbum Twitch de 1986, para mí mi segundo mejor álbum de la discografía de Ministry, que tampoco fue sencillo Just Like You, pero para mí en lo personal representa lo mejor de esa etapa de transición entre la música synth pop, el electro y la música industrial que Ministry estuvo desarrollando por esos años. Así es que pues ahí está, segundo lugar de mis discos favoritos de Ministry, y rápidamente los voy a dejar con el primer lugar, para mí el mejor disco en toda la historia de Ministry. Aquí sí muchísimos estamos de acuerdo, excepto quienes empezaron a conocer a Ministry en su etapa más metalera, que piensan que pues podría ser Psalm 69 o podría ser incluso The Mind Is a Terrible Thing to Taste, pero para mí y para muchos miles y millones de habitantes de este planeta que gustamos de la música industrial, este es uno de los mejores discos, The Land of Rape and Honey de 1988, y los voy a dejar con Flashback. Y pues me despido de todos ustedes, les agradezco mucho su atención por haber estado allí al pendiente de este programa, y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis, nos escuchamos una semana con más de Electrochoc. Underprod Radio.